Buenas tardes. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Ya estamos en la primera semana de Pascua, lo que quiere decir una semana después de la resurrección, de la resurrección de Jesús, que es una fecha muy importante, pues para creyentes en el Nuevo Testamento, no así de en el Antiguo Testamento. Y es una fiesta, es una conmemoración muy importante, porque de no haberse dado la muerte de Jesús y su resurrección, bueno, por lo menos así cuenta, así se cuenta la historia, el sentido del cristianismo no existiría. Sería una religión más, según los cristianos que se apoyan en el Nuevo Testamento. Y tan importante es que incluso en términos laicos, el calendario que nos rige pues tiene que ver con esa fecha. Bueno, no exactamente. El año 1 comienza el 24 de diciembre y se suele hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Algunos ya no lo hacemos así, sino hablamos de antes y después de nuestra era. Pero está marcado precisamente por el natalicio de Jesús y todo lo que viene a continuación. Por supuesto que ha habido ajustes en el calendario. Antes se regía el juliano. Bueno, de hecho, todavía en la parte oriental, las iglesias ortodoxas siguen basándose en ese calendario juliano, pero nosotros en esta parte occidental nos basamos en un calendario que fue corregido por Gregorio, y por eso se llama calendario gregoriano. Recuerdo que hubo un intento en la Revolución Francesa de radicalmente cambiar esta tradición e inventaron su propio calendario, ¿no? Era muy, muy complicado y engorroso, y por eso yo creo que no tuvo mucho éxito. Además de que todo mundo se puso en contra de la Revolución Francesa y lo que significaba. Pues bien, estamos en este programa que es dentro de la primera semana de Pascua. Y también estamos en la víspera del primer debate que en México se va a desarrollar entre los y las candidatas a la presidencia de la República, que para fines de la política va a ser muy importante desde mi punto de vista, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como ya lo he argumentado en algunos textos que he publicado, uno no puede tener una comprensión de la experiencia mexicana si el horizonte se amplía más allá de lo nacional. Y hay muchos indicios de que la importancia es internacional, porque los actores políticos involucrados ya para influir en los resultados, pues no solamente son nacionales, sino internacionales. Están muchos personajes de los Estados Unidos, actores políticos, como candidatos presidenciales también de ese lado. La DEA, que ha filtrado información y que ha generado pues artículos publicados en el extranjero y a nivel nacional, y que han desatado una campaña contra el presidente y la candidata oficial, con el nombre de, o con la asociación, con el narcotráfico, ¿no? Tenemos reacciones europeas, básicamente españolas, en contra de, pues de, o más bien a favor de la candidata de la oposición. Y el contexto, que no podemos tampoco dejar de lado, que es una derrota militar muy importante de los Estados Unidos y de Europa en Ucrania. Y una derrota moral también muy importante en la franja de esta de Palestina, en donde está involucrado uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos, que es Israel. Hay incidentes menores, por ejemplo, en la Ciudad de México, fueron golpeados unos jóvenes que estaban convocando para apoyar a los palestinos, y según su testimonio, fueron personas muy robustas, muy altas, y que parecían israelitas, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos decían. Entonces, no podemos olvidar que la Ciudad de México, desde hace muchos años, desde principios del siglo XIX, XX, más específicamente, ha sido un espacio internacional de luchas entre las, en ese entonces, las luchas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Proyectos como el capitalismo y el socialismo. Entonces, desde hace un buen rato que ya es, hasta se hizo costumbre ver a este tipo de personajes en la Ciudad de México, alrededor de las embajadas, y participando activamente en la política. Pues bien, se pueden construir una historia, se pueden construir varias historias sobre México en torno a un asunto que es de vital importancia, que es la política. Obviamente, sin olvidar que la política tiene una estrecha vinculación con fenómenos económicos y culturales. Pero por cuestiones de método, en este programa, y de ahí el título, se trata de construir una historia sobre la política mexicana, y específicamente sobre las elecciones de este año, 2024, desde una perspectiva religiosa. ¿Cómo las religiones o los creyentes o las iglesias en relación a estas religiones van a influir en los resultados? Debo señalar como premisa, y pasaría después a darles la palabra a mis compañeros Gonzalo y Roberto, que por cierto, pues somos los tres cochinitos que vamos a participar, parecernos el club de Toby. Quiero plantear esto, que desde esta perspectiva que he señalado, tiene que ver con lo religioso. Y en México, debemos admitirlo, son hechos, existen varios sistemas religiosos que se encuentran digámoslo así, en grandes horizontes también religiosos. Este fenómeno ha mostrado que la sociedad mexicana tiene una gran diversidad, que es fruto de una sociedad multirreligiosa y pluricultural. Esto es, en México hay muchas culturas y también muchas religiones, y por lo tanto, muchas iglesias. Entendiendo por iglesias a los creyentes que están vinculados a cada una de las religiones. Aquí es muy importante y necesario diferenciar en términos analíticos y metodológicos a las iglesias de los aparatos burocráticos que tratan de monopolizar lo religioso y administrar lo sagrado. De esta manera, hay entidades consideradas sagradas, dignas de veneración y de culto, por atribuírsele un carácter divino o una relación con la divinidad o las fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, la Biblia. Pero la Biblia, que significa en griego libros, o sea, son varios libros, estos libros llamados Biblia han sido susceptibles de interpretaciones varias. Y así hay varias religiones que, apoyándose en la Biblia, pues tienen creyentes que se distinguen unos de otros, incluso aun cuando sostengan que su fuente es la Biblia. Estas múltiples interpretaciones han hecho posible la multiplicidad de creyentes que se organizan en varias religiones y que hacen posible iglesias varias. Pues bien, invito a reflexionar y a platicar aquí cómo estas iglesias pensamos van a influir en los resultados del próximo junio, 2 de junio, que son las elecciones presidenciales, y de otros cargos, miles de cargos aquí en México. La hipótesis que se apoya en los resultados de hace 6 años es que van a jugar un papel muy importante las iglesias. Pero hay notables diferencias, que nada más ahorita en esta intervención las voy a señalar, algunas nada más. En el 18 hubo un candidato varón que, por la guerra en su contra, fue asociado con un mesías. Esto en las religiones, sobre todo cristianas y la católica entre ellas, es muy importante. Que los mesías han sido por tradición asociados a un varón. Ahora se va a elegir entre mujeres, porque el varón que está como candidato de Movimiento Ciudadano, creo que no tiene ninguna oportunidad. Entonces, ¿cómo este mundo simbólico de los creyentes va a responder al hecho de que van a decidir por una máxima autoridad, y sobre todo viniendo de este fuerte personaje que es Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora va a ser mujer? Yo creo que ese es, desde mi punto de vista, algo que va a marcar la elección. Depende de cómo se reinterprete o se resacralice la política, es que puede haber una votación hacia las mujeres, no importa cuál, hay dos, y que se haga masivamente. ¿Cómo van a responder las iglesias al respecto? Bueno, pues es una pregunta con la que termino mi primera intervención y cedo la palabra a nuestro buen amigo Gonzalo. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en la que usted guste escuchar este programa. Es interesante la pregunta porque comentábamos detrás de bambalinas que ya se había hecho esta pregunta durante la campaña anterior, ¿sí? Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en el poder o estuvo ostentando el poder, perdón, igual como candidato a la presidencia de la República. Y si no me recuerdo, lo que nos comentabas, ¿no? El libro que surgió de este estudio realizado por Elio Masferrer, que es lo religioso en lo político, nos hablaba precisamente de la influencia de las religiones o de la influencia que tenía Andrés Manuel López Obrador hacia los votantes de cierto sector de la re de religioso, ¿no? De la población. Entonces, los datos que arrojaron fueron impresionantes, porque no solamente atinó a que Andrés Manuel o López Obrador iba a ganar, sino que los sectores de religiosos católicos y cristianos iban a salir a votar por él, ¿no? Y creo que además de los datos que arrojó también este antropólogo, nos hizo pensar, ¿no? En que había una campaña sucia, yo recuerdo bien, ¿no? Igual que con la que se ha llegado en este momento, en esta instancia, ¿no? De las candidaturas, en donde se presentaba a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México, porque se iba a volver una dictadura, ¿no? Haciéndolo muy, muy semejante a lo que pasó con Maduro en Venezuela, ¿no? Y a lo que pasó también, a lo mejor, con otros dictadores de la historia, ¿no? Como Pinochet, etc., ¿no? Incluso hubo un documental interesantísimo, ¿no? Que sacó en History Channel, ¿no? Sobre las dictaduras, y ponían que Andrés Manuel López Obrador iba a ser precisamente el inicio de una dictadura en México. Y me parece interesante también la campaña en la cual nos estamos viendo involucrados en la actualidad, ¿no? Esta campaña de desacreditación de los candidatos o de la candidata de Morena, que va sobre todo por un rumbo diferente, ¿no? No funcionó el del autoritario porque efectivamente el líder autoritario tiene como esta perspectiva, ¿no? Muy semejante a la de un líder religioso, ¿no? Es interesante porque incluso personas dentro de mi círculo familiar, o más bien dicho, mi familia directa, afirmaban que efectivamente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador estaba moviéndose en esta cuestión del totalitarismo, pero también de algo que hasta hace mucho tiempo era muy mal visto. Hasta no mucho tiempo era muy mal visto, que era el populismo, ¿no? Y que Andrés Manuel López Obrador era populista. Y yo le decía a mi hermano, no, es que tienes que ver la perspectiva del personaje, ¿no? Yo creo que es más como es un carisma interesante que tiene, por ejemplo, un líder religioso. Y claro que es popular, ¿no? Pero es tan revolucionario como, incluso lo llegué a comparar así, ¿no? Es tan revolucionario como lo que hizo Jesús en su época políticamente dentro del pueblo judío, ¿no? Que hablaba de lo mismo, ¿no? corrupción, de una renovación personal, ¿no? De un cambio de historia, de que la religión no era precisamente, en ese caso el judaísmo no era, o que Dios no era solamente exclusivo para una parte de la élite de un pueblo llamado judío, ¿no? Entonces, lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, yo le decía, pues es más o menos similar a lo que se planteó en algún momento esta revolución religiosa que hoy llamamos cristianismo, ¿no? Y que no, el 78% de la población en México profesa al menos la religión católica, y un 10%, por ahí si no me equivoco, o un poquito menos, 9%, la religión protestante o no católica, ¿no? Y por ahí vemos a otros como la religión mesiánica, entre espiritualismo y entre otras, y algunos que ni siquiera creen, ¿no? Es interesante esta pregunta que hace Toño, porque el panorama es distinto, ¿sí? El panorama es distinto porque de entrada estamos viendo a dos candidatas que son las que ostentan el poder. Como bien lo dijo Toño, a lo mejor Máynez no más está ahí como para poder ingresar a su caudal de votos necesarios, ¿no? Y quitarle por ahí a alguno de los dos y a ver con quién se va al final, ¿no? El partido de Movimiento Ciudadano. Y me parece interesante que la perspectiva ahora es diferente, ¿no? La perspectiva de la, no solamente del ataque de los medios de comunicación, sino también de esta desacreditación de parte del lado de Morena, es hacia la violencia, pero algo que tiene que ver con el narcoestado, ¿no? Y ahora ya no se habla de autoritarismo, sino se habla de un narcoestado, es decir, que hay un índice de incremento en la violencia que viene de parte del crimen organizado y particularmente del narcotráfico, ¿no? Entonces, y de la relación del gobierno con el narcotráfico. Entonces, esto nos pone a pensar a nosotros porque efectivamente, a lo mejor aquí en por ejemplo, en el Estado de México, en Puebla, en las grandes urbes, la religión cada día está un poco más a la baja, ¿no? La creencia religiosa, hablábamos hasta antes del 2020 de un 98% de creencia religiosa en cuanto a catolicismo, y ahora estamos hablando de un 78%, ¿no? Es decir, que la religión católica, por lo menos, como bien lo dijo Toño, no ha tenido el poder de dominación a nivel de las conciencias como sí lo tuvo, por ejemplo, con nuestros padres, o por ejemplo, de mi generación, y con los padres de nuestros padres, ¿no? Que cuando el padre decía algo, se hacía, y que la injerencia de los líderes religiosos, en este caso los padres, ¿no? Que llaman a misa y que dentro de la misa obligan, o más bien dicho, instan o sugieren, ¿no? Dentro del sermón, a votar o no votar por algún candidato, ¿no? Y creo que es claro que hay un sector de la población que ya lo tiene ganado Andrés Manuel López Obrador, hablamos de los 65 y más, y hay un sector joven de la población una población muy joven que emite por primera vez el voto, ¿no? Y que efectivamente no tiene la misma creencia religiosa o el mismo, ¿cómo decirlo?, el mismo fervor o no tiene la misma concepción de religión que el de 65 y más, ¿no? Si hablamos que en este caso el poder de manipulación en este sector de la población de 65 y más no va a influir en el sermón o el llamado a votar en contra del candidato, de la candidata de Morena, entonces mucho menos en la población de 19 o de 18 años a los 25, que son más o menos de la misma cantidad, ¿no, Toño? Es lo que estábamos hablando tras bambalina. Lo cual nos quiere decir que también en los últimos días hemos visto algo interesante, que es la movilización del sector, sobre todo de los jesuitas, del llamado, ¿no? Este llamado hacia, por la paz, y que hicieron firmar un compromiso a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República, casi casi como diciendo estás o no estás de nuestro lado, ¿no? Y que nosotros podemos también ahí apoyar a quien apoye nuestra propuesta. Y es interesante ver cómo también se ha dado este tipo de cómo lo han tomado las candidatas y el candidato, ¿no? Por ahí vimos a Xóchitl que lo firmó sin titubear, igual Máynez. Y en este caso, Sheinbaum, que es conocida, además de ser proveniente del sector científico, también es caracterizada porque tiene un apellido de origen judío, ¿no? Es decir, que dentro del espectro de religiones, Sheinbaum también puede simpatizar por ahí, o hay muchos judíos mexicanos, ¿no?, que pueden por ahí tener una perspectiva a favor o no de Claudia Sheinbaum. Y ella fue la única que no hizo esta firma, bueno, hizo la firma, pero dice, yo me voy a reservar a hacer algunas críticas porque hay cosas que no me parecen, ¿no? Yo lo quise ver como un acto de firmar bajo la protesta de la, no sé, o sea, como un acto de, mira, esto es lo que el poder religioso te dice que consideres y que te tienes que acatar hacia esto que consideramos nosotros como religión, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, sí, pero con mis reservas, dijo Sheinbaum, ¿no? Y dijo, bueno, el chiste es que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Hay cosas que no me parecen que sean como ustedes dicen. Entonces, vemos aquí algo interesante, ¿no? Que probablemente la religión católica, en este caso, que es la que más predomina en México, habíamos hablado de una crisis, pero en este caso podríamos ver también no solamente la crisis, sino la debacle, ¿no?, de el poder que tiene sobre la población en México, ¿no? Y esto va a hacer que, y esto se va a ver reflejado en julio, que sea el día, el 4 de julio, el 4 de junio cuando la población vaya, los ciudadanos vayan a emitir su voto, ¿no? Y que también va a quedar como muy presente el hecho de que los mexicanos, ¿no?, sean católicos o no, tengan ya muy bien visto por quién van a votar y por quién no. Es decir, que en este momento a lo mejor la mitad de los que van a salir a votar ya saben por quién votar, ¿no? Así lo dicen las encuestas. Y la otra mitad de los que van a votar, no estoy hablando de todo el padrón electoral, probablemente todavía está en un de aquí para allá, pero por lo mientras hay una gran cantidad de personas que ya saben por quién van a votar, ¿no? Y en este caso, pues las encuestas le favorecen a la candidata de Morena, y de ahí podríamos seguir analizando que lo religioso está influenciado en lo político. Ya no vamos a ver, yo ya no lo veo como Andrés Manuel López Obrador, que tenía un gran poder como una figura religiosa, ¿no? Porque hablaba de moral dentro de la política, y en esta ocasión se continúa con esa moral dentro de la política, pero Sheinbaum no tiene esa característica, ¿no? Ese carisma que tenía Andrés Manuel López Obrador, y que, más bien dicho, yo considero, no es que sea bajo la sombra del personaje de Andrés Manuel López Obrador que las personas van a salir a votar por Sheinbaum, sino más bien dicho que es una continuidad de un proyecto de nación que efectivamente, ¿no?, pone como estandarte o como lema la esperanza, que es parte de las virtudes teologales de la religión católica, fe, esperanza y caridad, como un emblema, ¿no? Y que efectivamente este proyecto es el que ahora se remite como este tipo de influencia religiosa, si por llamarlo así, dentro de los votantes a nivel civil. Es decir, ya no tanto a nivel creencia, sino más bien dicho a nivel civil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a influenciar sobre todo en los votantes. Y claro, ¿no? Que si vemos lo religioso dentro de lo político, pues ahí está con este proyecto que está dirigido sobre todo a los, pues a las personas que no tienen como tal una, o que están desfavorecidas dentro de este llamado círculo social o dentro de las clases sociales, que efectivamente va hacia hacia los menos favorecidos y que precisamente muestra este proyecto como esperanza para ellos, ¿no? ¿Esperanza para qué? ¿Para salir de donde están? ¿O esperanza para continuar con los proyectos de poner a México como una nación no solamente independiente, autónoma, sino que sea capaz de producir riquezas a lo económico, pero también como como un ejemplo para el mundo, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, porque sí, efectivamente, lo religioso está aquí, pero el sector católico, yo creo que no es, de toda la población, que efectivamente las personas que más creen son, o que tienen, o que profesan la religión católica, pues efectivamente son las personas de, por esta estratificación de clase baja, ¿no? Y que efectivamente no tienen ahora, ¿no? Esa influencia directa de los líderes religiosos del alto clero, por ponerlo así, ¿no? O de aquellos líderes que les dicen por quién votar y por quién no. ¿Sí? Es decir, ya no tienen como ese poder de manipulación ante la gente como antes sí lo tenían y que ahora, pues esto es totalmente distinto. Este proceso electoral va a ser distinto y hay que ver cómo se va moviendo esta campaña de desacreditación hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? No sé, Coyomani, muy buenas tardes. ¿Qué puedes opinar? Buenas tardes, Toño, Gonzalo. Ahorita que los estaba escuchando. Ah, creo que no está Coyomani. Sigo yo. No, sí estoy. Pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¿Cómo ves, Toño? Pues sí, porque Roberto, yo creo que ha de estar durmiendo ya de nuevo. Pues no, no responde. Pues fíjate que hay muchas cosas que podríamos señalar como indicios Hola, que hola, yo hola. llamo. Ah, ¿Ya me ya llegó escuchan? Roberto. Ya Roberto, llegó, ya llegó. Ya ya llegó. llegó quien estaba ausente. No, así estaba, pero creo que ustedes no me escuchaban, pero sí en la transmisión. Ahorita que lo estaba escuchando, bueno, primero mencionar que ahorita hay algunos comentarios en Facebook, ya se los estoy pasando por el WhatsApp de Aarón Elán Luna, que está comentando casi a la par que nosotros que ustedes están haciendo su reflexión. Ahorita voy a seguir compartiendo todo lo que va escribiendo. Bueno, Aaron, aquí mandamos un saludo. Y bueno, ¿qué pienso? En parte estoy de acuerdo con Aaron de lo que ha escrito en los comentarios. Y en parte no. En parte sí, porque es cierto, las creencias, sobre todo en esta parte de la historia de la humanidad donde hay muchos conflictos en juego y vemos cómo es que las creencias se van manejando de modo propagandístico. Tanto así que, como dicen por ahí, que quien las hace no las consiente. Bueno, ahorita con el conflicto en Rusia, pues Occidente y todas sus empresas que están, digamos, o casi todas, ¿no? Porque hay algunas excepciones, bloquearon esta otra información que provenía de mismo Rusia, inclusive de otros medios en Oriente, incluso desde aplicaciones que nada tienen que ver con el conflicto, pero que a pesar de que fueron hechas así que por otros países, hoy justifican, ¿no?, su cancelación de uso porque los hacen responsables, ¿no?, de que distribuya desinformación. Entonces, por ahí alguien hacía una analogía de, bueno, pues si son capaces de prohibir aplicaciones, como en ese caso Telegram, bueno, ¿por qué no lo hacen con las armas, ¿no? Bueno, pues porque aquí hay intereses de por medio. Y creo que las creencias son eso, ¿no? Es un conjunto de intereses que se tienen que mantener de alguna u otra manera, todo el tiempo vivo, ¿no? Es por ello que en muchas religiones se trata de que las personas repitan y repitan una idea, ¿no? Hasta que ésta pues comienza a ser interiorizada y se convierte en una verdad o una verdad inclusive absoluta, ¿no? O esto es lo que como organización política hacía la religión, muchas religiones, hace ya muchos siglos, ¿no? Y que incluso siguen subsistiendo en la actualidad, pero ha ido perdiendo fuerza. Ahora, en las elecciones estamos viendo algo muy similar, en el que vemos a, si lo vemos de manera macro, pues que esto se sigue repitiendo, ¿no? Se sigue buscando que una idea pueda ser algo absoluto para todos, ¿no? Y algo que veo de la mayoría de las religiones es que siempre tiene que haber un bueno y un malo. Entonces, esta parte, ¿no? De tener un antagonista pareciera que es necesario para que el protagonista subsista, ¿no? De lo contrario, como que no tendría mucho chiste. Y podemos ver en muchos libros religiosos, en la historia de la humanidad, que pues vemos esto, ¿no? Que es el bueno contra el malo o contra los malos. Y que, por ejemplo, ahorita en Semana Santa vemos que el bueno, en este caso Jesucristo, pues venció al pecado, ¿no? Venció a la muerte, venció pues en su momento a los judíos que no creyeron, ¿no? En este caso tenía muy arraigada esta parte de su creencia de que él no era el Mesías, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, que eso fue muchos siglos después, bueno, pues hubo como un, o por lo menos en la historia, hay una especie de arrepentimiento, ¿no? Pero en realidad solamente fue de manera local, porque ya vimos cómo es que los cristianos fueron casi casi exterminados, hasta que, bueno, en Roma el primer emperador que se bautizó, bueno, hizo que el cristianismo pues subsistiera, ¿no? Pero bueno, aquí el detalle es que políticamente la religión siempre ha estado, por lo menos en cuestión estructural, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que temía la oposición? Todas las mañaneras tienen esta función, ¿no? De poder establecer una idea que permita a las personas contrarrestar esta otra que pues no fue, o por lo menos la calidad en la que fue difundida, no fue la óptima, ¿no? Porque si se hubiera mantenido esta ideología, llamémoslo de alguna manera, de la que hoy es la oposición, con fuerza, como la que se tenía hace algunas décadas, pues ahorita, aunque López Obrador dijera todos los días en las mañanas, ¿no? Lo que sucedió, lo que está sucediendo, pues no hubiera logrado esto que él llama el cambio de mentalidad, ¿no? Que va a ser de acuerdo a sus palabras, pues algo muy, podríamos llamarle medular, para que las personas que en edad de votar, pues mantengan, ¿no? Al actual partido político que está en el poder, que es Morena, y por ende, ¿no? Por lo menos eso es lo que se vislumbra, pues se mantenga el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, esta parte importante de que haya un bueno, un malo, de que se vea de alguna otra manera como un ritual, ¿no? Algunas acciones, en este caso, por ejemplo, la mañanera, también el que haga lo mismo la oposición, que es atacar y atacar y atacar y atacar y no hacer algo distinto, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo es que algunas cosas se van de alguna u otra manera repitiendo, y esto hace que las ideas que se van manifestando por parte de López Obrador, y por ello es que el INE le pone un bozal, ¿no? Cada vez que puede, pues es para darse cuenta que ya esta creencia de los mexicanos hacia lo que estaba pasando en el pasado, ahora sí que valga mi redundancia, lo que estaba pasando en el pasado, pues es lo que ahorita está mencionando López Obrador. Y si le sumamos a que esta fue vivida por muchos de ellos, ¿no? O sea, hay que ver que, por ejemplo, en este caso, los que están en la edad a quien más se ha apoyado, sobre todo desde la pandemia hacia acá, con vacunas, con ahorita con las pensiones, se está buscando también que pues se tenga una pensión o una jubilación más justa, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos a 30 años atrás, pues muchos de los que hoy llamamos de tercera edad, pues estaban alrededor de los 30, 35 años, algunos ya están cercanos a los 60, pero que a lo mejor tenían 20, 20 y tantos años, y que pues fueron víctimas, ¿no? Por ejemplo, de esta reforma laboral que prácticamente pues eliminó las pensiones en los 90, ¿no? Y que con esta ley del 97, pues estaríamos viendo una decadencia de la calidad de vida de muchas personas, y que ahorita con este gobierno pues se está modificando, y es que se está yendo por las partes muy básicas, ¿no? Como es el poder subsistir, ¿no? Que, por ejemplo, ya me gustó cómo lo expresó en esta entrevista que le hizo a la entrevistadora rusa. Ahí se me vuelta su apellido. Figena, ahí ahorita se me fue su apellido. Está un poco complicado. Pero él mencionaba que la democracia era percibida muy distinta por los pobres, por los que luchan por cuestiones sociales, a los que son de, digamos, de una posición acomodada, como puede ser la clase media, inclusive clase media baja, clase media alta, y de ahí ni se hable de los de la clase alta, ¿no? Entonces, se ve totalmente distinto este concepto, a pesar de que podríamos partir, como lo hemos visto en muchas ocasiones, de algo básico, ¿no? Pero que se ha ido modificando a partir de las mismas experiencias de las personas, y que pues ahora que hay un representante que coincide con estos pensamientos, pues vemos expresiones en las que pareciera, o por lo menos es la oposición lo que dice, se ha llevado este proceso de la 4T como una especie de adoctrinamiento, ¿no? Pero en realidad es cambiar de alguna u otra manera la percepción que tiene la persona de su propia historia, ¿no? que muchas de estas es lo que, si lo vemos por ejemplo en el caso de Moisés, ¿no? O en algunas otras historias como la de misma de Jesucristo, pues todas están basadas en las experiencias de, y entonces si estas van coincidiendo, estas van comenzando a tener cierta cierto acuerdo, llamémoslo de alguna manera, pues es parte, ¿no?, del proceso de la construcción de una realidad distinta, ¿no? Y aunque quizás si lo vemos desde una cuestión muy académica, pues podríamos hablar de que sí, podría ser una manipulación, podría ser una manera de cómo modificar el pensamiento. O sea, si lo vemos hasta inclusive desde la cuestión psicológica, dirían, le están haciendo ahí una especie de disonancia cognitiva para después inyectar de alguna manera una idea nueva, ¿no? Y que las personas vean de manera distinta su realidad. En realidad, valga otra vez mi expresión, está apostando López Obrador al conocimiento de la propia historia del mexicano, que la sufrió durante los últimos 30 o 40 años, de ver, ¿no?, de manera distinta esta realidad, la cual pues ya era muy pesimista, ¿no?, ya era de subordinación, ya era de inclusive no lucha, ¿no?, o que aquellos que se atrevían a luchar inclusive eran tachados como de huevones, por ejemplo en el caso de los maestros de Oaxaca en el sexenio de Peña Nieto. Bueno, pues hoy veamos algo distinto, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita no se vea tan malo lo que sí se consideraba malo hace algunos años. Entonces, esto de lo bueno y lo malo, que también si lo vemos, tiene que ver mucho con la cuestión de la moral que menciona López Obrador en cada oportunidad que tiene, pues vemos cómo él va manejando esta parte de la perspectiva religiosa, pues de una manera muy sutil, pero muy concreta a la vez, tomando en cuenta la vivencia de la persona, que es mucho más contrastante, como debe de ser, ¿no?, con hechos, que aquellas teorías, ¿no?, quizás formuladas por expertos o pseudoexpertos o por aquellos que de manera novelesca, ¿no?, podrían describir una realidad de México, la cual no ha coincidido con para muchos mexicanos, y que hoy pues algunas cosas ya contrastadas pues hacen que las personas vayan despertando. Y no creo que sea solamente los de la tercera edad, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Pienso que aquello que inclusive, ¿no?, muchos se burlaron, ¿no?, o inclusive criticaron cuando dijo López Obrador que los abuelitos tendrían que ser o regresar a ser aquellos guías, sobre todo de los nietos, en cuanto a algunos valores. Pienso que ahora que ven a López Obrador, por ejemplo, expresar mucho de lo que vivió, ¿no?, y sobre todo en estos casi 50 años de lucha, como él lo ha mencionado en las últimas entrevistas para medios extranjeros, ahora hay muchos que expresan estas experiencias hacia sus nietos con una libertad distinta, ¿no?, con una sensación distinta. ¿Por qué? Porque no tienen este bozal, ¿no?, como se tenía hace algunas, por lo menos dos décadas, en el que ya se veía al que estaba en la tercera edad como alguien que perdía sus facultades, ¿no?, y perdía muchas habilidades que incluso podrían en este caso distorsionar la realidad. Hoy algunos niños y adolescentes, no todos claro, pero a mí se me ha tocado ver a algunos que piensan incluso como sus abuelos, ¿no? Pero es a partir de su propia experiencia, a partir de esta realidad, y si coincide con lo que ven en los medios, ¿no? Con lo que ven en las redes sociales, porque vemos que en Facebook, que en Twitter, que en Instagram, que en TikTok, en muchos lugares hay una clara argumentación en contra de la hoy oposición, pues todavía con mucho mayor razón hacen que esta realidad pues se vaya todavía construyendo a favor, ¿no? De lo que pues está intentando hacer la 4T, ¿no? Que es esta revolución de las conciencias. Entonces, quizás ahora no lo vemos como todo, ¿no? Diríamos los que nos dedicamos a la o nos dedicamos en algún momento a la cuestión educativa, tenemos que tener paciencia porque a veces nuestras intervenciones no necesariamente se van a ver reflejadas en el momento en el que uno lo quiere, a veces ni siquiera en la siguiente generación, ¿no? O la segunda generación, pero cuando la semilla está sembrada, pues ya es imposible que esta no crezca, ¿no? A menos que a partir de la violencia, que es lo que, por ejemplo, ahorita los de pensamiento, como llama López Obrador, conservador, ¿no? Pues van a intentar a partir de la violencia, pues mantener, ¿no? Estos pensamientos en los que pues les convenía, ¿no? Para que esta otra perspectiva religiosa, la cual podemos ver, por ejemplo, ahorita mucho en Estados Unidos, ahorita en Colombia, ¿no? Que por cierto, hay unos pequeños disgustos entre el presidente de Colombia y López Obrador. Lo vemos con Milei, ¿no? En el que hasta le dijo ignorante a López Obrador. En fin, ahorita el problema que hay en Ecuador, ¿no? En el que hasta tuvo que ir la Fuerza Aérea Mexicana para que prácticamente rescatar a su embajadora de allá en Quito y también proteger a quien tiene, ¿no? Como pues en resguardo, ¿no? Como apoyo político a un ex vicepresidente de mismo Ecuador. Bueno, pues vemos cómo es que estas luchas pues se van dando en cada momento. Ahora, en México es lo que tenemos más cercano, ¿no? Vemos también cómo es que esto inclusive está ayudando a pedirle a los antropólogos, por ejemplo, en la cuestión de la historia de México, a que pues se cambien algunas perspectivas escritas por los mismos españoles respecto a la cuestión prehispánica, y no solamente los mexicanos, sino los mismos extranjeros, ¿no? Porque se dan cuenta de que no coinciden muchas cosas. En fin, esta 4T ha venido a pegar en las creencias a mexicanos y a no mexicanos. Y esto de no controlarse, por ello es que vemos que en Estados Unidos se intenta generar odio hacia los mexicanos o todo aquello que se le parezca a lo mexicano. En Europa se está haciendo mucho, sobre todo de España. ¿Por qué? Porque están viendo, en el mismo Latinoamérica, ¿no? Se está viendo que esta idea de López Obrador, con estos tintes religiosos, pues que comienzan a desparramar, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? No creo que llegue a Europa, no creo que llegue a Medio Oriente tan rápido, porque pues estamos viendo que la violencia ahí es lo primordial. Va a ser, yo creo que, inminente una guerra regional, por lo menos en Medio Oriente. No sé si lleguemos a una tercera guerra mundial, ojalá que no, pero la 4T llegó tarde, pero yo creo que aún así puede haber la suficiente fuerza para que cambie, ¿no? Así como nosotros lo hicimos con este proceso religioso que, por cierto, fueron los españoles los que nos dejaron esta influencia. Bueno, podamos difundirlo al mundo porque pues esta misma manera de pensar pues lo tenemos, ¿no? Yo pensé que nada más éramos aquí los latinoamericanos, ¿no? También en España, ahorita que conozco a algunos por esto del Twitch, también es un pensamiento muy similar al mexicano, ¿no? O sea, la religiosidad está muy fuerte, ¿no? Y no, digamos en Medio Oriente, ¿no? Ahí todavía es mucho más fuerte, ¿no? No, yo creo que los únicos países laicos son México, China, Rusia y párenle de contar, ¿no? Porque de ahí en fuera todos los demás tienen una influencia religiosa, llámese cristiana, musulmana, iglesia ortodoxa, etc, etc, muy muy arraigada, y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero regresando a México, si a nivel mundial la parte religiosa es importante, ahora imagínense para las elecciones del 2024. Están allí y yo creo que llegaron para quedarse, o eso es lo que pienso yo. Toño. Pues sí, voy a comenzar haciendo un comentario muy breve sobre lo que nuestro amigo Aarón Elán ha puesto en el chat. Sí hay una gran, él habla de una gran disputa entre, por ejemplo, católicos, y habla de una ultraderecha católica internacional. También habla de la masonería, de la religión ortodoxa en Oriente. En fin, el comentario que quiero señalar es que en todos estos, en todas estas organizaciones, no hay, digamos, no son organizaciones monolíticas. Se presentan dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia ortodoxa, dentro de la masonería, visiones distintas. Digamos, si nos atenemos a estas calificaciones eurocentristas de izquierda, derecha, liberales, conservadores, pues encontramos en cada uno de estas organizaciones una multiplicidad de posturas. Ese es uno de los fenómenos que se debe considerar, y no seguir pensando que, por ejemplo, los masones todos piensan de la misma manera, tienen la misma postura política, así los pentecostalistas, neopentecostalistas, los católicos, los ortodoxos, los judíos, no son organizaciones monolíticas. Y este es un fenómeno que quiero resaltar, porque lo que está en marcha es precisamente esta posibilidad de una visión múltiple sobre lo que es el hombre, lo que es la sociedad, lo que es el pasado de la humanidad, lo que es el presente, lo que es el futuro, y de cómo evaluamos la información que circula pues en cada momento. Si nos detenemos en todo esto, lo que está por venir, desde mi punto de vista, es una transformación en una visión universal, que yo llamaría una visión filosófica. Se está modificando, pues se están modificando las grandes tradiciones filosóficas que podemos denominar la metafísica, la ética, la política y la gnoseología o epistemología ahora. Todo esto se está viendo, se está transformando. Entonces, la transformación universal que ha puesto en alerta a los que sostenían una visión filosófica, ¿sí? Pues venida desde los, en Occidente, desde los griegos hasta nuestros días, pues está cambiando. Todo lo demás que se ha señalado y que incluso también yo, son indicios, digamos, superficiales. Pero eso sí, tomamos en cuenta cada indicio y tratamos de hacer arqueología, o sea, rascar para ver qué hay más allá, pues mi conclusión que comparto con ustedes es que se está dando una transformación en la visión filosófica del universo. Y por supuesto que esto tiene que ver con los avances de la investigación científica. Bueno, esto es en relación a los comentarios de Aarón, que sí, a mí me gustaría que participara incluso en el programa para poder precisar mejor las diferencias o los puntos de vista. Por cierto, antes que nada, también quiero pues mencionar a quienes están ausentes y que en algunos momentos nos han acompañado en este programa, y que sobre todo son las mujeres. Entonces, un saludo desde acá, esperando que se encuentren en buenas condiciones, pues a Paola Fuentes, a Anaí Calderón, a Lisette González, a Carla Rodríguez, y si me faltó alguna, pues que me dispense, pero estamos aquí teniéndolas presentes. Y dicho lo anterior, ¿dónde veo las principales contradicciones? En el mundo de los creyentes, ¿sí? En general. Esto de las religiones, si bien son importantes y cada vez menos importantes, lo son, han decaído. ¿Por qué? Porque las bases en las que están fincadas son las que se están desplazando, están siendo desplazadas por otras bases, por otros fundamentos. Por ejemplo, entre todas las religiones basadas en la Biblia, pues tendrían que responder a esta contradicción, que es intentar construir una mejor sociedad basado en un principio general que rompe con sus creencias más profundas. Y es el principio de la soberanía del pueblo. Quienes piensan que la política debe marchar bajo este principio de la soberanía popular, pues debe dejar de lado la otra propuesta filosófico-teológica de que la sociedad es la política, ¿sí? Está fundamentada en una soberanía divina. O sea, no se puede sostener que hay dos soberanías. O es una o es la otra. Y sí, la soberanía del pueblo, esta se expresa en constituciones. Si es la soberanía divina, esta se expresa en términos generales en la Biblia. Entonces, un creyente religioso tiene que, por una propuesta laica, y que también viene de muy lejos, que viene de discusiones filosóficas y teológicas, debe hacer uso de libre albedrío, pero debe decidir u opta por la soberanía popular u opta por la soberanía divina. Desde mi punto de vista, aunque esto es un proceso de largo aliento, todo apunta a que día con día la soberanía popular va a ir ganando espacio. Si esto es así, las sociedades también paulatinamente se van a ir democratizando. O sea, eso es lo coherente a partir del principio de la soberanía popular, que las sociedades se democraticen. Y al democratizarse las sociedades bajo el principio de la soberanía popular, se vayan construyendo sociedades republicanas, donde lo que opere es la igualdad, pero a partir de lo establecido, ¿sí?, en las leyes, en las constituciones. Que las constituciones pueden ser mejoradas, por supuesto. Y esto está en marcha, yo creo, en varias partes del mundo. Cuando se habla de conservadores, entonces, y con esto termino, se habla de todavía una fuerza significativa de creyentes en la soberanía divina, en creyentes en libros sagrados y creyentes de que una sociedad que debe prevalecer es una sociedad no republicana. Entonces, hay muchas manifestaciones que podríamos llamar son indicios, pero en el fondo, desde mi punto de vista, lo que se está generando es una transformación en la visión universal, ¿sí? Y que tiene que ver con una transformación en las posturas filosóficas. O sea, son discusiones que aparentemente no tienen nada que ver con el quehacer filosófico, pero eso es lo que ya está en marcha. Entonces, ¿qué es lo que, como largo aliento, tenemos que ir observando? Un desplazamiento de creencias basadas, pues, en principios ajenos al principio de la soberanía popular. Esto es muy importante. El desplazamiento de la visión laica basada en el principio de la soberanía popular por esa otra visión que yo llamaría providencialista, que hace descansar la legitimidad y la legalidad de las sociedades en una voluntad más allá de las voluntades humanas. De ahí que se presente este conflicto a nivel internacional, porque no es una experiencia, digamos, mexicana, no. Es esta experiencia mexicana que ya se instaló en una discusión filosófica de alta generalidad, ¿sí?, con conceptos abstractos que antes no había, con posturas que han roto con la ortodoxia occidental. Por ejemplo, además de las ya mencionadas, del principio de la soberanía popular, de la construcción de una república, de la democratización de las sociedades, algo que se ha mencionado aquí y que se ve como un fenómeno inducido por los conservadores, que es la violencia. la nueva perspectiva filosófica que se está construyendo es una sociedad basada no en la violencia, sino en la amistad, en el amor. Y esto, obviamente, está en contra de muchos intereses, como dice Coyomani. Todos esos intereses que pueden mantenerse vigentes a través de la violencia. Concluyo, pues, que estamos convocados a filosofar y a poner en entredicho lo que se recomienda en cualquier método filosófico. ¿Sí? Lo que se recomienda es pon en juicio todas tus creencias. Y aquellas que no puedan ser, digamos, refutadas, pues quédate. Pero todas las demás que no cuenten con la justificación racional crítica necesaria, hazlas a un lado. Por supuesto que esta, que es la primera regla del método del filosofar, es muy difícil que se lleve a cabo. Conozco a profesores de cursos de filosofía que jamás han puesto en duda sus creencias, ¿no? Por ejemplo. Y eso que son profesionales de la enseñanza de la historia de la filosofía. Pero eso estamos convocados, y creo que mucha gente que no funda su estatus en lo académico, sí está ya ventilando todas estas cuestiones, y esto se manifiesta en un hecho contundente: la locuacidad. La gente está ya hablando con mayor naturalidad y mayor soltura. Los que antes se mantenían callados, hoy ya están empezando a hablar, a poner sus razones también en juego. Porque esto está marchando. Y nuevamente, desde lo vulgar. El vulgo es el que ya se está moviendo. Y eso es a lo que temen, que esto siga, continúe, en los que se han aprovechado de las condiciones sociales del pasado. Gonzalo. Bueno, Toño, me parece que hay como muchos puntos que tomar y que retomar, y también de los comentarios que dejó, no me acuerdo su nombre, pero por ejemplo, habla de estas etapas de guerra, ¿no?, religiosa. Interesante, ¿no?, porque sí, efectivamente está la Reforma, y por lo menos en México, este enfrentamiento y que fue precisamente, ¿no?, filosófico, religioso, ¿no?, entre el colonizador y pues las culturas que ya estaban en México, ¿no?, desarrolladas, muy ampliamente desarrolladas, ¿no? Vemos el encuentro que se da, ¿no?, de los 12 sabios en Huejotzingo, y que efectivamente, ¿no?, es con la intención de asimilar las ideas de los otros, ¿no?, por parte de los prehispánicos, ¿no?, no tanto así de los españoles. Los españoles vinieron en un ton de salvación, también con esta idea de reivindicación o de redención del viejo mundo. En cuanto a la postura de después, ¿no?, de las grandes guerras que habla, esta separación de la iglesia y del Estado, que fue precisamente una iniciativa pues muy liberal, ¿no?, en contra de un sector conservador, ya sabemos, ¿no?, las famosísimas guerras de Reforma, y que tenía como base filosófica precisamente la libertad, el orden y el progreso, que no tenía que ver con la liberalidad de Francia, sino más bien dicho con un tipo de liberalismo distinto que se asimiló en México, ¿no?, apuntando no tanto a la caridad, sino más bien dicho a la libertad. Entonces, me parece interesante cómo se dan estas guerras, y también luego otra que habla, la guerra cristera, ¿no? Que se da a partir de la Revolución Mexicana, y que Marx tiene como un marco de referencia el hecho de que el gobierno en turno quería llevar la revolución, por lo menos, ¿no? A su máximo extremo, ¿no? Quería no erradicar la religión, pero sí cortarla ya de tajo de parte de hacer una civil, ¿cómo se dice? Una laicidad extrema, ¿no? Es decir, por medio de las armas, ¿no? Que es un discurso totalmente distinto al que se está dando en la actualidad, que es precisamente lo que dice Toño, ¿no? Es tratar de reconsiderar o de reconfigurar, más bien dicho, reconceptualizar, pues estas ideas de soberanía, de civilización, de civilidad o de civil, ¿no? De esperanza, de solidaridad e incluso del amor, ¿no? Que tanto se habla en y de la corrupción, ¿no? Efectivamente, esta palabra corrupción es fundamental en el discurso político del proyecto de la Cuarta Transformación. Yo ya no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador porque efectivamente él es el iniciador, pero el concepto de corrupción sigue dentro de este proyecto llamado Cuarta Transformación, y es a lo que hay que llegar, ¿no? A erradicar. Y si lo vemos en las guerras que ha tenido México, efectivamente, tanto en este enfrentamiento religioso de parte de los españoles o del viejo mundo, es lo que se pretendía, ¿no? Erradicar la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica, del alto clero, ¿no? Lutero hace precisamente esta renovación, esta reforma. ¿Por qué? Porque está en contra de la corrupción, ¿no? Y que, si no sé si se traslada a México o no, pero sí viene con tintes de reivindicar, ¿no? Efectivamente, de una oportunidad, un nuevo mundo sería efectivamente eso, ¿no? Un nuevo inicio, un nuevo comienzo, como se hablaba después de la pandemia, ¿no? Y creo que efectivamente lo que dice Toño es sumamente acertado en cuanto a que efectivamente las religiones han estado, no solamente la católica, ¿no? Vemos por ahí que efectivamente hay muchos creyentes todavía, pero lo que pasa es que la conceptualización o las bases conceptuales por las cuales estaban hincadas las religiones, las ideas religiosas, son filosóficas, y la reflexión que se ha hecho en los últimos años sobre todo en problemas existenciales, ¿no? Son diferentes a las concepciones que se tenían y que se quedaron muy guardadas en el credo, o más bien dicho, en, ¿cómo se le llama? En esta autoridad religiosa, ¿no? Dogmática, ¿no? Entonces, el preguntarse quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, y al no tener una respuesta tan clara, ¿no? Al ya no ser, valga decirlo, ¿no? Esclavo, porque todavía a lo mejor hay de cierto punto, cierto grado de esclavitud al depender, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Sobre todo en lo económico, pero no tanto en esta libertad que se refiere a la conciencia, se refiere a lo imaginativo, a la expresión artística, a la expresión, como bien lo dijo Toño, ¿no? Esto que se ve todavía más claro todavía en todo el mundo, esta locución de la capacidad de poder expresar nuestras ideas sin miedo a recibir una represalia, no solamente en México, sino en todo el mundo, que claro que existe todavía esta censura, ¿no? Esta censura a la libertad de expresión, esta censura a las ideas del otro, pero que cada día se ve más a través de distintos medios que han permitido efectivamente exponer o expresar las opiniones. No es el estamos hoy en este programa, que es el claro ejemplo, ¿no?, de cómo la tecnología ha influenciado a que las personas cada día sean más expresivas, ¿no?, de lo que piensan, de lo que creen, incluso de cómo viven, ¿no? Hablábamos de una sociedad de transparencia durante los cursos de filosofía, se hablaba sobre la sociedad de la transparencia, que no del todo se da, pero las redes sociales, de alguna manera, transparentan algunas cosas o algunos aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Y es ahí a donde sale a relucir nuestras grandes defectos, pero también nuestras grandes virtudes. Entonces, me parece que no todo el tiempo estamos en redes sociales, no todo el tiempo vivimos en las redes sociales, en el mundo de la tecnología, pero sí nos alimentamos de ello y de ellas, y esas son las que también tienen como resultado la realidad próxima, ¿no? La realidad del día a día, de lo cotidiano, y lo han transformado, claro que sí. Si quisiéramos hablar de comportamientos, ¿no?, que no vienen de la religión, sino más bien dicho, vienen de otros ejemplos, pues vemos a muchos influencers, youtubers, que han influido en la forma de pensar de otras personas, ¿no? Y que es un fenómeno bastante interesante, y que tal vez en lo político todavía no llegan a tener esa influencia tan discriminada como a lo mejor lo que decía Coyoman, y sí, efectivamente, sí, los jóvenes son muy manipulables, claro que sí son muy manipulables. De lo que se trata la educación y lo que hemos venido diciendo es que en algún momento ellos consigan esa capacidad crítica, pero también hay contenidos de otro tipo que también llegan a los jóvenes y que también hacen poner en tela de juicio a las perspectivas de aquellos que los ven. No es en el caso que lleguen a todos, pero sí, lo que me parece interesante también de la tecnología es que es un sistema muy, muy, no es disyuntivo, sino más bien dicho es analógico, es decir, solamente te dan dos perspectivas, ¿no? Y con esas dos perspectivas tú tienes que ir y vagar por el mundo. Y eso es lo que le pasa a los jóvenes, ¿no? Por eso se vuelven tan radicales, por esa capacidad, pues yo digo que tienen todavía de un déficit crítico, pero también de un déficit de creencias y de un déficit de, efectivamente, de ampliación de horizonte o de panorama. Entonces, yo creo que efectivamente, al trastocar, como lo ha hecho cada mañanera el presidente de la República, Manuel López Obrador, conceptos como amor, como corrupción, como solidaridad, como muchos otros que ha tocado, y que han llegado precisamente a través de esa viralización de la tecnología, no solamente a adultos, sino a jóvenes, es que cuando se habla de religión, tienes una perspectiva distinta. Y claro, ¿no? No solamente yo quiero pensar que México no es como el que lo está haciendo, sino más bien dicho que ha surgido en todo el mundo esta inquietud, ¿no? Hay un programa que se llama el Papa Francisco Escucha, ¿no?, que está en una plataforma digital Star, que hablan jóvenes con el Papa y le hacen preguntas de índole muy, vamos a llamarlo muy actual, ¿no?, sobre perspectiva de género, sobre el aborto, temas bastante interesantes, y que en algunas ocasiones ni siquiera los contesta el mismo Papa Francisco, sino ellos mismos los contestan, entre ellos, ¿no?, entre jóvenes, y el Papa Francisco sale como un, más bien dicho, ni siquiera como un orientador, sino como otra, como un parte de alguien que escucha y que dialoga, que no se veía desde hace mucho tiempo en otras figuras religiosas como lo que yo pude percibir de esas entrevistas, ¿no?, de ese documental. Me parece interesante las preguntas que se hacen porque tienen que ver con cuestiones actuales, desde la pornografía, desde la perspectiva de género, no solamente eso, sino el feminismo y otras índoles, ¿no? Y cómo es que la religión no está preparada, o sea, para contestarlas. Es decir, no solamente no está preparada, sino que filosóficamente no ha avanzado en su concepción para abarcar esos temas. Y no solamente para abarcarlos, sino para a lo mejor mantener el discurso para que muchos de aquellos que buscan una respuesta puedan encontrar una razón, y por razón me refiero a argumentación, coherencia, y precisamente algo que le dé sentido a la perspectiva de los creyentes. Es por eso que efectivamente hay una crisis, a eso me refiero, hay una crisis que tiene que ver más, yo creo que con la generación actual, con la generación de jóvenes que vienen con unas dudas que no habían hace por lo menos 20 años, ¿no? Y que, claro, que a partir de estas dudas que se hacen los jóvenes, es que se reconfigura, pero ya no la religión, sino la sociedad misma. Y entonces al reconfigurarse la sociedad y al reconfigurarse también el discurso político, de buscar una armonía y una paz, que es lo que se buscaba, se pretendía llegar desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que no se dio con las instituciones, ni con la ONU, ni con las religiones, y con una política internacional que se vio todavía más abierta a lo económico y no tanto a la satisfacción de los derechos y de las necesidades humanas, es como permea lo que hoy llamamos humanismo mexicano, ¿sí? Como esta lucha de una justicia social, ¿no? Por encontrar un equilibrio entre los miembros de la sociedad, una armonía. Entonces, todo eso se da a partir de este concepto de soberanía y de autoridad. Ya no se ve en lo divino, sino más bien dicho, en lo público, en lo social. Es por eso que también tiene que ver mucho con un discurso que, o más bien dicho, con un poder que no se ha tocado en años, que es el poder judicial. Cuando se habla de justicia, se habla todavía de justicia de manera metafísica, hasta incluso teológica, cuando efectivamente debe haber algo más, no solamente una razón metafísica, sino tiene que ver con las acciones de los seres humanos y de quienes la viven y de quienes la padecen. Bueno, hasta ahí quisiera terminar mi comentario. Creo que esta perspectiva religiosa en México tiene tintes de una renovación, claro, filosófica, pero también tiene tintes de una renovación política que yo veo, ¿no? Que ahora la política es más, infiere más en la perspectiva de los seres humanos a nivel social que la misma religión. Bueno, quiero aclarar que yo no dije que eran manipulables los adolescentes. Esa también es una creencia muy arraigada en los adultos. En sí tienen muchas creencias, demasiadas creencias, las cuales se van acomodando de acuerdo a aquellos con los que se van relacionando, ¿no? Que pueden ser sus pares, o pueden ser aquellos que tengan menor edad, o si están en un oficio, pues con quienes estén trabajando en ese oficio, si están en una familia, con los que estén en esa familia, si están con líderes religiosos, de acuerdo a esos líderes religiosos, y los que están en una cuestión académica, también se comienzan a construir a partir de esta visión académica, y en su conjunto, pues, o lo que se espera también, es de que esto se vaya, si no puliendo, si le permita ya después como adulto el que tenga varias perspectivas para esta construcción, ¿no? Del pensamiento crítico que tanto hemos hablado, y que se espera, ¿no? Que se dé en las universidades, pero ya hemos hablado de ello, que lamentablemente no se da, y a veces desde afuera, pues, con este conjunto de creencias que había, pues mucho menos. Hoy, sin embargo, no es que ya esté hecho, creo que está en un proceso de construcción de este cambio de una perspectiva, como bien mencionábamos hace ya algunos programas, sí con creencias, pero de una calidad distinta, ¿no? Y insisto, ¿no? Los adolescentes no son manipulables. Esa idea deberíamos comenzar a también a modificarla, porque es una creencia que tenemos mucho los adultos o los que nos pensamos que tenemos una reflexión distinta a la de la mayoría. Cuando uno comienza a escucharlos, uno se da cuenta de que no son manipulables, sino que las ideas son tan, como bien mencionabas, tan diversas que pareciera que son vulnerables, pareciera que son manipulables, pero no lo son del todo, ¿no? Así tan drásticamente como lo acabas de mencionar. Y aparte, yo no mencioné eso. Lo que sí es de que hay una apertura hacia la escucha de las personas mayores, cosa que ya no sucedía, cosa que incluso se hablaba de manera despectiva hacia al abuelo, al bisabuelo, ¿no? Decía, no, es que tú ya viviste, tú qué sabes, esos son otros tiempos. O sea, siempre había una descalificación ante un cuestionamiento de lo que percibía como realidad, ¿no? Las personas que pues tienen más experiencia, ¿no? Hoy, al ser muchos abuelos jóvenes, pues comienza a darse una voz distinta. Y es porque tienen un poderío económico totalmente distinto al de hace, por lo menos hace 4 o 5 años, en la que la mayoría de los que estaban ahí o no tenían prestaciones de ninguna índole, porque quizás estuvieron trabajando toda su vida de manera no formal o informal, como diría la oposición, y por ende pues tenían, ¿no?, que subordinarse a los hijos, y al verse subordinados por los hijos, los nietos pues tomaban, ¿no?, esta aparente bueno, no me gusta mucho la palabra, ¿no?, pero empoderamiento para callar a sus abuelos, ¿no? Y entonces vemos cómo eran pequeños emperadores, que es como consecuencia de esta distorsión de la jerarquía, ¿no?, como antes se veía en algunos pueblos, donde inclusive no se veía como hoy, ¿no?, un solo dios, ¿no?, sino que había varios dioses, ¿no? Entonces pareciera que, por lo menos en este sentido, si quitamos esta línea de la religión, donde del politeísmo pasamos al monoteísmo, como si fuera un gran logro, ¿no?, y que ahora esta parte, ¿no?, de la soberanía ya no pasa directamente de un dios, sino que ahora recae en todas las personas, palabras de según lo que ahorita ha estado describiendo López Obrador en las mañaneras desde ya hace años, ¿no? Pues podemos también darnos cuenta de que entonces comienza a verse de manera distinta a esta población, en la que pues era descalificada, ¿no?, en esos años. O sea, les hablo de los años 90s, 80s, que hace todavía algunos años estos adolescentes, niños, ¿no?, hacían lo mismo con los que son sus abuelos, y que con este cambio de percepción también ha cambiado un poco, ¿no?, la manera en que se escuchan a las personas mayores. O es lo que yo he visto, sobre todo de los más pequeños, ¿no? Y sobre todo cuando los papás se quitan esta creencia, que también es una creencia, de que solamente ellos tienen la decisión de la educación de sus hijos, cuando en realidad la educación no es la formal que conocemos todos, ¿no? Ni la no formal que es aquella, ¿no? Que en la que nos mandamos a karate y a piano y a natación y a alguna otra cosa extracurricular, ¿no? Sino la parte informal es aquella que educa todavía aún más, ¿no? Y es esa la que se está modificando a partir de esta este cambio de perspectiva ante lo que ya se había modificado antes, ¿no? Que lo que se creía antes. Incluso cuando hace unas mañaneras López Obrador habla sobre Benito Juárez y cómo se da este proceso, ¿no? de la separación del Estado con mal dicho, ¿no? La iglesia, él ya no menciona ese discurso que hemos escuchado, ¿no? De Estado, iglesia, y Toño lo ha referido ya varias ocasiones. En realidad es hacia la institución religiosa, ¿no? Que en este caso era la católica, y en este sentido él se refiere al clérigo, ¿no? Ya le puso nombre, ya no es la iglesia, o sea, ya no es el conjunto de personas que comparten una creencia y que están en ese lugar que sería el templo, ¿no? No, sino ahora sí le dice, ¿sabes qué? Es al clérigo, no son las personas que conforman esta religión, ¿no? Y entonces, eso hace que esta creencia de que fue separada la iglesia del Estado se modifique. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente no es parte de esta separación, sino que la gente va a comenzar a decir, ah, ok, entonces la Constitución es una cosa y la Biblia es otra cosa. Y entonces vamos viendo cómo esta parte social, esta parte que en la que todos convivimos, que sería la educación informal, comienza a tener tintes cada vez con conceptos mucho más, ¿cómo le podemos llamar? Mucho más específicos, ya sacados de una interpretación, sino que y llevados a lo que en realidad es cuál sería su utilidad. Y entonces esto permite que, como se da mucho de lo que aprendemos, ¿no? Que del extraño, del que vende fruta, del que me corta el cabello, del que me limpia los zapatos, del que me atiende en en cualquier otro negocio o servicio, pues maneje estos conceptos, quizás de manera muy inconsciente, pero que ya permite difundir el mensaje de manera distinta, y las creencias van a ser distintas. Entonces también, por eso mencionaba al principio de mi intervención, que no hay que olvidar que la religión pues fue una de las primeras estructuras políticas, ¿no? O por lo menos intermedias de la humanidad, y que tuvo una gran influencia. Hoy, afortunadamente, o por lo menos en México, porque yo sí lo estoy viendo, por ejemplo, ahorita en Irán, lo estoy viendo en Estados Unidos, lo estoy viendo en muchos otros países, ¿no? Y algunos de ellos que se han autonombrado como primermundistas, pues esta parte religiosa sigue siendo la parte medular de lo bueno y lo malo, ¿no? Acá en México la visión laica es lo que ha permitido que tengamos una perspectiva diferente de esta cuestión religiosa, y que estas elecciones veamos distinto, ¿no? Que no, como bien mencionabas, ¿no? No hay que ya mencionar inclusive ni siquiera poner como estandarte a López Obrador. Es la 4T, ¿no? Es la cuarta transformación. No es Sheinbaum, no es Morena, no es López Obrador. Es toda, en su conjunto, todas las creencias que se han ido manifestando y que se han ido uniendo desde hace décadas, ¿no? Y que se tiene, porque así lo menciona el eslogan, ¿no? la esperanza de que sea el momento de que estas se modifiquen, pero pues esto lleva un proceso y para ello se necesitaba, ¿no?, cambiar esta percepción de muchas ideas que, insisto, ¿no?, la religión antes era como la parte educativa, y lo vimos, y ahorita tú lo mencionaste bien, Gonzalo, ¿no?, en nuestra historia, fueron ellos los que a partir de su doctrinamiento, ¿no?, cuando la época de la colonia, pues muchos indígenas pues cambiaron su percepción de lo que ellos creían hacia lo que hoy creen. Pero esta misma, pues con la evolución de las ideas, pues vemos que se convirtió en una herramienta, lo vemos hoy en las escuelas, y es algo similar o parecido, y por ello es que tenían mucho miedo, sobre todo los españoles, que fueron los que pagaron esta publicidad, ¿no?, para demeritar los libros de texto gratuito de este gobierno, porque decían, no, nos van a cambiar todo lo que hemos construido en estas décadas, estos casi siglos, ¿no?, sobre este pensamiento que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque parte de la educación que viene desde esta perspectiva religiosa y que se está manifestando hoy, pues claro que al cambiar va a modificar la elección de los líderes, y aquí es lo que se tiene mucho miedo en Estados Unidos y en todo el mundo, pero insisto, más en Estados Unidos, España y muchos países de Latinoamérica, porque todavía hace algunas semanas, y yo lo comenté aquí, con ello termino, se veía a López Obrador como un gran líder. Hoy ya vemos que algunos de los líderes sudamericanos, sobre todo, comienzan a verlo ya como una amenaza. ¿Por qué? Por esto mismo, ¿no? Porque todavía, a pesar de tener este pensamiento de izquierda-derecha, ¿no?, o de estos pensamientos que casi López Obrador no toca, inclusive se lo salta, ¿no?, de comunismo, socialismo y capitalismo, pues él se va a cosas más pragmáticas, ¿no? Y entonces esto tampoco les conviene a las izquierdas de Sudamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo vemos ahorita en Argentina. A pesar de ser de izquierda, pues muchas de sus acciones parecían ser de derecha, ¿no? Y lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en Ecuador, lo vemos ahorita en Perú, etc., etc. Entonces, para la gente, para los de a pie, ¿no?, para los pueblos, López Obrador es una gran guía, y pareciera que fuera como un líder religioso, pero pues es que lo que decían, ¿no?, los de la oposición, para bien o para mal, pero en algo sí les doy la razón, ¿no? El hablar todos los días, todos los días, todos los días en las mañaneras, ha hecho que, imagínate, en redes sociales es el streamer más importante de habla hispana, López Obrador. Entonces, eso no es nada más de México, eso es de todos los lugares a donde en español o inclusive por traducción llega el mensaje de YouTube y otras redes, Facebook, y a donde se reproduzca. Entonces, sí estamos hablando de alguien que exista en un mundo de jóvenes, aunque, como él ha dicho, no conoce mucho, pero la herramienta le permitió acercarse a, quizás sin darse cuenta del poderío de esa herramienta, hasta que comenzó a ver los resultados, ¿no? Entonces, es cierto, no todo el tiempo estamos en redes sociales, pero sí es una gran influencia, y pues por ahí también llegó el mensaje, ¿no?, de la 4T, y está llegando a todo el mundo, tanto que pues ya hay retractores. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque digo, desde el lado bonito, dicen, no, sí, la 4T va a llegar a todos lados. No conviene para muchos. Para algunos que ya están viendo que hacia dónde va, no les conviene. ¿Por qué? Porque les gustaría tener a la gente de manera distinta, ¿no? No gente pensante, sino gente subordinada. Y esto para la jerarquía, de acuerdo a cómo los ven los que están en el poder, pues es una amenaza. Vamos a ver hasta dónde llega la 4T. Yo creo que es un parteaguas en la historia que se irá viendo poco a poco con los años, y apenas es el comienzo. Llegará un fin positivo, solamente el tiempo lo dirá, pero yo creo que ni nos va a tocar verlo. Pienso yo que no nos va a tocar verlo, pero sí estamos siendo testigos del inicio de algo totalmente distinto, ¿no? y pues quién sabe, ¿no? A menos que se tome como tinte con tintes religiosos, tenga yo creo que más éxito en algún momento, pero por el momento, viéndolo desde este pensamiento un poco más académico, pues tratamos, ¿no? De aterrizarlo, ahorita por ejemplo con la cuestión de la filosofía y algunas otras, pero ya en la práctica, pues vamos a ver la gente cómo maneja esta información, a dónde lo posiciona, a dónde lo acomoda, porque eso es cierto, ¿no? En masa sí se necesita, por lo menos es lo que yo he visto, sí se necesita primero aterrizarlo para la mayoría o las mayorías en un colchoncito de creencias para sentirse seguros y a partir de allí entonces construir algo que con el tiempo pues ya se convierta en algo un poco más discutible, un poco más, ¿cómo le podemos llamar? Formal, ¿no? Y entonces podamos ver el fruto de lo que estamos viendo hoy, se comienza a construir. Con ello termino. Pues ya llegamos al momento de la despedida. Y yo lo haré planteando tres preguntas y haciendo una sugerencia, una recomendación que ya la hizo, ya la mencionó Gonzalo, pero la hago nuevamente. ¿Qué preguntas se me ocurre como para dejar y reflexionemos por lo menos unas cuantas horas? Los mexicanos estamos mutando de feligreses a ciudadanos, es una primera pregunta. Una segunda, en México ha llegado la hora de fundar una institución que sustituya a las iglesias tradicionales. Tercera pregunta, ¿ha llegado ya el momento de una nueva constitución? Creo que estas preguntas de alguna manera van a ser respondidas el próximo 2 de junio, el día de las elecciones. Y pues para continuar leyendo y reflexionando sobre todos estos tópicos, retomo la propuesta de Gonzalo. Leer el libro escrito por don Elio Masferrer Khan, que lleva por título Lo religioso dentro de la política. Dentro de lo político. Las elecciones de México 2018. Pues con esto termino mi participación invitando a mis compañeros, amigos, a también despedirse. Gonzalo. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras ideas, ¿no? Una que otra vez nos resbalamos. Por ejemplo, yo ahí ya estaba quemando a Coyomani. Pero bueno, el chiste es que expresemos e invitamos a Aarón, ¿no?, a que participe y también a todo aquel que quiera participar. Por ahí hay muchos jóvenes que, bueno, por ahí un joven especial que es amigo de mi sobrina, le mando un saludo, no recuerdo su nombre porque soy muy malo con él, disculpe, ¿no? Y que también si tiene alguna idea, algo que pueda aportar al programa, lo invitamos a que se una. Igual, incluso hasta mi sobrina le hacemos la invitación, ¿no? Todos tienen aquí un espacio para opinar, expresar sus ideas, pero sobre todo también el hecho de que haya diversidad, que no seamos el club de Toby, como dice Toño, es importante, ¿no? Invitamos también a Anaí, que esperamos que se recupere pronto, nos dice que está sufriendo, pues, de este virus, ¿no?, que no se ha ido. Esperemos que se recupere Anaí, todas aquellas que han participado con nosotros, también las invitamos a que se unan al programa. Y pues igual, le dejo la palabra a Coyomani. Pues nada más decir que quizás les pareciera que estoy en contra de la parte académica, de la parte histórica. Yo solamente comento lo que veo en internet, lo que menciona la política dentro de estos medios, ¿no? Que afortunadamente todavía se permite ver algunas cosas. No todo está censurado, porque la mayoría lo censuran estos medios de comunicación que ahora les llaman, no solamente López Obrador, ya escuché a varios políticos que ya los mencionan como medios de desinformación. Pues hay que comenzar a ver más allá de nuestros círculos más cercanos, que nos pueden dar más respuestas y más preguntas de lo que uno pudiera de alguna manera contrastar con lo que ya sabemos. Y pues en el caso de Aarón, ya le pasé tu número, Toño, para que se comunique contigo, y pues cuando quiera participar, pues le compartimos el enlace para que nos pueda acompañar. Pues recuerden, México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos el próximo martes, ya cuando las actividades se hayan normalizado. Los esperamos. Creo que nos toca a las 9 de la noche. Hasta entonces. Just a dream.